Un día un ómnibus se sale del camino y muchos niños fallecen. Simplemente podemos ver a nuestro alrededor este tipo de noticias. Y la pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué? Amigo, tú y yo vivimos en un mundo caído. ¿Cómo reaccionas frente al dolor y al sufrimiento? ¿En qué o en quién debemos confiar? Son algunos temas que desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Queremos enviarte un saludo a ti que estás al otro lado de la pantalla, del internet o de la radio. Queremos decirte que tú eres parte importante de nuestro programa. Esto es Código Abierto y lo hacemos para ti porque juntos estudiamos la palabra de Dios y juntos crecemos espiritualmente. Durante este trimestre estamos estudiando el libro de Job. Y hoy día un tema muy, pero muy especial. Desde el título ya, maldito el día, así que no te lo puedes perder. Y para el desarrollo de este tema, pues tenemos amigos que ya han estado con nosotros, pero si no, vamos a dejar que ellos mismos se presenten y que nos digan qué están estudiando, si están trabajando, dónde. Vamos a empezar por las damas. Bienvenida. Gracias, Waldi, una vez más. Feliz de poder estar acá. Bueno, me llamo Saraí, soy de La Paz y estoy estudiando Derecho en la Universidad Católica de Bolivia, y es una carrera un poco complicada. Hay que leer mucho, ¿no? Sí, hay que leer mucho y tiene diferentes ramas también. Para todos, no solamente es el área de defender casos y esa clase de cosas. Muy bien. No solamente es eso. Nos alegra muchísimo, Saraí, que hayas aceptado nuestra invitación y estés en el set del día de hoy. A ti. Aquí tenemos un joven simpático. Por favor, preséntate. Hola, es un honor estar otra vez aquí con ustedes. Mi nombre es Mark Noñán, estoy haciendo la carrera de Ingeniería Financiera. Y bueno, yo nací en Perú, pero yo viví aquí mucho tiempo, ya sé que es muy olvidando que el chuño, se podría decir. Y ¿qué vamos a ver? ¿Me estoy olvidando algo? Envía saludos, por favor, a todos nuestros amigos de Perú, ya que tú eres ahí, claro. Y donde tú estás viendo primeramente a la gente de Chiclayo y también de Lima y otras partes también de Perú. Qué bueno que estén viendo este programa y espero que les guste también, ¿no? Excelente. Tenemos a alguien que ya ha estado con nosotros también. Vamos a dejar que él mismo se presente. Hola, Waldi. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un privilegio poder dirigirme a todos quienes nos escuchan y nos ven. Mi nombre es Pedro, como ya lo mencionamos. Actualmente estoy trabajando en el área de publicaciones de la iglesia. Soy tesorero asistente. Bueno, tengo mi familia, tengo tres hijas ya y, como les mencioné, es un privilegio formar parte de este equipo que semana tras semana vamos estudiando lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Excelente, Pedro. Gracias por ser parte de nuestro programa, amigos. Realmente es una alegría que ustedes estén aquí porque juntos vamos a aprender con seguridad al escudriñar la palabra de Dios, el tema que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Vamos a orar. Vamos a comenzar pidiendo que Dios dirija todo nuestro estudio y que Él sea quien nos hable a través de su palabra. ¿Les parece? Saraí, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias te damos por un día más de vida, Señor. Gracias te damos por habernos permitido estar en este lugar, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar para que podamos entender mejor tu palabra, Señor. Y que todo lo que sea dicho sea para tu gracia y honra, Señor. Que todo lo que sea dicho acá también sea llegue a los corazones de las personas que nos están viendo, Señor, y que sea un motivo para que nosotros podamos seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sin más preámbulo, amigos, al marco temático de nuestra lección. Estamos ya en la lección número 5, Pastor. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias. Vamos avanzando en el estudio. Qué lindo. Correcto. Y el tema de esta semana es bien complicado. Creo que todos hemos pasado como seres humanos un día muy, pero muy difícil, ¿verdad? Así es. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos esos días. Correcto. Y hay un día capaz que queremos borrar de nuestra historia, pero bueno, nos toca vivirla. Y esta semana veremos cómo Job justamente habla de ese día. Maldito el día es el título de la lección. Pero pastor, quiero invitarlo ya para el marco temático que he preparado para esta lección. Adelante, por favor. Con gusto. Imagínate que tú eres Job. Inexplicablemente, tu vida, todo eso por lo que has trabajado, todo lo que has logrado, todo aquello con lo que Dios te ha bendecido, se viene abajo. Sería algo sin sentido. No parece haber ninguna razón para ello, sea buena o sea mala. Por supuesto, la vida es un don de Dios. Existimos solo porque Dios nos creó. Nuestra misma existencia es un milagro que ha dejado incluso confundida a la ciencia moderna. ¿Quién no se ha preguntado en momentos de desesperación si la vida vale la pena? No estoy hablando acerca de los trágicos casos de suicidio. Más bien, ¿qué podemos decir sobre las ocasiones cuando quizás, como Job, desearíamos no haber nacido? Al seguir con el estudio de Job, tratemos de ponernos en su situación, porque nos ayudará a comprender mejor la confusión, la ira, la tristeza por la que pasó él y podemos pasar nosotros. Y en un sentido, esto no es algo que nos resultará difícil de hacer. No porque hayamos experimentado justo lo mismo que Job, sino porque ¿quién de nosotros nacidos, carne humana, en un mundo caído, no sabe algo de la perplejidad, de la tragedia y del sufrimiento? Especialmente cuando procuramos servir a Dios con fidelidad, hacer lo que es correcto ante sus ojos. Solo podemos imaginar el terrible dolor que afronta el pobre Job, por duro que debió de haber sido, de haber tenido una salud deteriorada y que todas sus posesiones fueran destruidos, perder incluso a sus 10 hijos. Entonces, no es algo extraño que deseara estar muerto. Él menciona, pues ahora estaría yo muerto, dice, reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Aquí, en uno de los libros más antiguos, que es de Job, en la Biblia, tenemos tal vez una de las primeras expresiones de lo que llamamos el estado de los muertos. Todo lo que Job deseaba en ese momento era descansar. La vida de repente se había vuelto tan difícil, tan dura y tan dolorosa que anhelaba de que él quería la muerte y que él sabía que la muerte era un descanso apacible en la tumba. Estaba tan triste, tan herido, que olvidándose de todos los goces que había tenido en la vida antes de que le sobrevinieran las calamidades, deseó haber estado muerto. Como resumen, el sufrimiento y la muerte están entrelazados estrechamente en el libro de Job. Y los pensamientos de morir o el de maldecir el día en que nació corren a través de los capítulos de este libro. De su sufrimiento, el de Job, aprenderemos acerca de la muerte, y también de la vida, sí, y de la manera en que Dios en Cristo Jesús conquistó la muerte y el pecado. Un conocimiento bíblico de todos estos temas de la vida y de la muerte nos deberían preparar para tener empatía con la gente que sufre alrededor nuestro. La lección está del todo interesante. Waldy, adelante, y todo el equipo, por favor. Estamos de retorno después de ese marco temático impresionante, pastor. Gracias. Amigos, vamos a hablar de la lección, ¿no? El tema número 5, maldito el día. Desde el título ya es bastante llamativo, subjetivo, ¿no? Yo quiero empezar para romper el hielo un poquito, ¿no? Y hacerles una pregunta muy personal, tal vez. Bueno, vamos a hacer dos, ¿no? ¿Cuál fue el mejor día de su vida, ¿no? Ustedes, ese día que nunca van a olvidar, que siempre está ahí, una fecha especial, no sé. Vamos a empezar por Marco. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida, Marco? Si hablamos del mejor día de mi vida, se me vienen muchos recuerdos a mi mente, pero el mejor día de mi vida sería cuando practicamos mucho con los chicos, nos gusta mucho el voleibol. Y bueno, había una etapa que era la clasificación para la selección Cochabamba. Y acá los chicos, para entrar a una selección Cochabamba, se raja mucho, o sea, ponen el mayor esfuerzo. Me acuerdo que para esa selección fuimos 50 jóvenes, sub-16 o sub-17, perdón. Y uno de mis planes estaba entrar a la selección Cochabamba, tener el privilegio de entrar a esa selección. Y después de tanto esfuerzo y también pruebas que pasé, pude entrar a la selección Cochabamba, ¿no? Y esa es una gran satisfacción. Y haber ganado el torneo posteriormente, ¿no? Ser invictos. Es algo muy lindo también. El mejor día yo creo que fue ese para mí. Buenísimo, entonces, juguemos, vale. Juguemos, vale. Vamos vale. A ver, no, vamos a probar. Vamos a jugar con un seleccionado, ¿no? Pedro, ¿cuál fue ese mejor día? Bueno, yo recuerdo muchos momentos importantes. El más reciente, permítame contar o compartir con ustedes. Tuve el privilegio de asistir al nacimiento de mi hija Brittany, 11 de septiembre del año pasado. Estuve en el quirófano, luego de haber hecho gestiones con la parte clínica, estuve presente y una de las primeras manos que tomó a mi hija fui yo, así que es una tremenda alegría que quienes lo han vivido me entienden y quienes no tal vez pueden imaginarse, es una alegría tremenda, ha pasado ya bastante tiempo de esa vez, pero está fresca en mi mente como si hubiera sido ayer, por decir. Muy bien, qué linda experiencia, ¿no? Un día que nunca vas a poder olvidar, sin lugar a duda. Saraí, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? La verdad, creo que todavía no he vivido el mejor día de mi vida y estoy segura de cuál sería el mejor día de mi vida. Y para mí sería estar reunida en mi casa con las personas que yo más amo. Estar, pero con todas, ¿no? Incluye amigos, mis papás, mis abuelos. Ese para mí sería el mejor día de mi vida. Muy bien, interesante, ¿no? Algunos que dicen el mejor día de mi vida ha sido el día que me casé, ¿no? Porque Dios me regaló a alguien especial y junto con él estaban también mis amigos, la familia de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? O algunos, ¿no? Fue cuando recibieron su primer smartphone, ¿no? ¡Wow! Ahora sí lo tengo y no voy a olvidar, o su iPad. O el primer beso, ¿no? Es algo que queda ahí marcado, ¿no? Para toda la vida. Pero si yo ahora volcara la pregunta y les diría, ¿cuál fue el peor día de su vida? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? Con seguridad ha habido muchos también, ¿no? Así que vamos a empezar por Marco también. A ver, el peor día de mi vida. A ver, si yo más recuerdo, creo que tenía 4 añitos y estaba allá en Perú. Y yo estaba jugando con un cotonete. Mi hermana estaba con mi hermana mayor, Cintia, y mi hermana, la del medio, no. Solo estaba mi hermana mayor y yo. Me acuerdo que estaba en la cama y estábamos viendo una película y yo estaba con el cotonete limpiándome mis oídos y mi hermana me dijo que dejara de jugar con el cotonete, pero como somos niños, ¿no? Nos gustan las travesuras, cositas, ¿no? Yo seguía con el cotonete ahí y cuando me fijo, ¡puc! Siento que algo penetró mi oído y se me rompe el tímpano y me acuerdo que ese dolor que sentí no paraba de llorar. Inmediatamente mi papá llegó, creo que estaba, salieron no sé dónde con mi mamá. Llegaron, me llevaron al hospital. Y yo me acuerdo que cuando llegué al hospital todo mi oído estaba así, ensangrentado, ¿no? Y yo estaba yendo de costado para que la sangre no cayera más. Cuando llego al hospital, el doctor me pone en esta posición, ¿no? Y cuando estoy en esta posición, veo cómo él comienza a primero a limpiar la herida y después a comenzar a costurar. Creo que comencé a costurar así. Y en el oído, y esa sensación, yo me acuerdo que no paraba de llorar, y creo que ese fue el peor día de mi vida, lamentablemente, ¿no? Qué eso cosas, sí. ¿No? Sí. Cosas que algunos experimentamos de distintas formas, ¿no? Puede sí. ser inclusive desde la pérdida del trabajo, una mala noticia, la muerte de un familiar, de alguien muy cercano, el rompimiento de una relación, qué sé yo, tantas cosas. ¿Algo más que quieran compartir así de manera cortita, Saraí o Pedro? Bueno, peor día, es complicado porque cada uno tiene su experiencia propia en distintas facetas. Siguiendo la línea que Marco mencionó, yo juego fútbol, he jugado bastante fútbol y una de mis situaciones más críticas fue cuando un día me lesioné la rodilla y fruto de esa situación tuve que dejar de jugar por mucho tiempo, clínicamente algunos tratamientos, en fin. Fueron días marcados porque no solo era por el dolor físico, sino porque en mi mente estaba, parece que ya no voy a volver a jugar. eso fue marcante en mi vida, ¿no? Gracias a Dios estoy, ya he recuperado eso, estoy volviendo a jugar, pero como antecedente fue una noche muy dura la que pasé cuando vi mi rodilla inflamada, no pude acudir a médicos por el horario porque preliminarmente lo hice y ya en casa sufrí bastante, ¿no? Ese fue un día que recuerdo hasta ahora y en otras circunstancias los recuerdo también. Muy bien, ¿no? Hay días en los cuales no hubiéramos querido ni siquiera despertar, ¿no? ¿Qué cosa? O que quisiéramos que termine ya, de una vez, ¿no? Borrón y cuenta nueva y empezar. Pero ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios. Y yo les voy a comentar un poquito, ¿no? La historia de este hombre, Job, ¿no? Los primeros capítulos dice que era un hombre recto, apartado del mal, todo lo demás, ¿no? Hemos estudiado en lecciones pasadas también que hay un conflicto detrás de todo esto, ¿no? Y de repente vienen las noticias y le dicen, mira, tus hijos acaban de fallecer, ¿no? Tus siervos han muerto, tus hijas, tu casa se ha destruido, la han quemado, ¿no? Y cuando está él totalmente deshecho por todo lo que le ha acontecido, de repente una llaga en su cuerpo, ¿no? Que inclusive dice, ¿no? Que con un pedazo de carbón tenía que rascarse porque no aguantaba el dolor, ¿no? Llegar en un día que te ocurra todo eso, realmente, con razón él dice, ¿no? Maldito el día. Y justamente vamos a abrir la palabra de Dios, Job capítulo 3, hay varios versículos que habla Job, justamente. Alguno de los versículos, amigos, que a ustedes les haya parecido interesante, yo sé que todos, ¿no? Pero algo que rescatar, como comenzar a hablar del tema de hoy. Marco. Bueno, vemos que en este capítulo 3, Job maldice el día en que nació, ¿no? ¿Y por qué maldice él? Porque todas las cosas que le habían pasado hasta el momento eran consecuentes. Y es como decir, pucha, pero ¿cómo? ¿Por qué a mí, no? Si me pasa esto, me viene el otro, pasa lo siguiente. Y Job comienza a maldecir ese día porque no podía creer lo que le estaba pasando. Y es muchas veces así en nuestras vidas, ¿no? Nos pasan situaciones y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero podemos ver que todo en este capítulo, Job está diciéndose y está, como dice, ¿no? Maldiciendo lo que exactamente le está pasando todo a él. Pero continuamente, como vayamos viendo el capítulo, vamos viendo que todas esas cosas que Dios le, que exactamente que le dio Dios a Job son pruebas para él, ¿no? Muy bien. Pedro. El versículo 5 dice, declámenlo las tinieblas y la sombra de muerte, nublado repose sobre él y un eclipse lo estremezca. Es decir, con referencia al día que él había nacido, ¿no? Dice, ese día, poco más, él quiere borrarlo del calendario, quiere poner una característica a ese día de su nacimiento de tal forma que exprese, Señor, este día no debería de haber existido. ¿Por qué? Porque estoy pasando tan mal, estoy sufriendo tanto que, bueno, me remito a mi día de nacimiento y digo, no, eso es lo que está expresando Job, ¿no? Qué difícil tratar de entenderlo al extremo de que él haya manifestado esas palabras. Correcto, amigos. Un versículo, el 11, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿No? Tu amigo puede estar pasando por un problema grande y capaz la solución que ahorita estás encontrando es, mejor es morir. ¿Pero será esa la solución? En el siguiente bloque hablaremos más de este tema y te damos una solución a esa pregunta que tú tienes. Amigos, estamos en Código Abierto, estamos en la lección número 5 y estamos viendo cómo Job, ¿no? Después de sufrir tantas cosas, comienza a maldecir, ¿no? Qué día esto es complicado, Saraí. Todo este capítulo 3 nos habla acerca de que Job odia su vida, Tú puedes ver acá, odia su vida, él desea la muerte, quiere solamente descansar. Pero es importante ir un poco más atrás y ver el por qué están pasando estas cosas, ¿no? ¿Por qué odia su vida? Y si nosotros vemos más atrás en Job, podemos encontrar que había un conflicto detrás de eso. Así es. Un conflicto entre Satanás y Dios. Así es. Por algo le estaban pasando todas estas cosas a Job, ¿no? Entonces, lo importante en esta parte de la lección es recalcar que Dios tiene un preconocimiento de las cosas que nos están sucediendo. Dios conoce lo que te va a suceder, conoce lo que te ha sucedido antes y lo que te va a suceder después. Entonces, lo que aquí le falta tal vez a Job es tener la certeza de que Dios va, de alguna u otra manera, lo va a recompensar, ¿no? Dios de alguna u otra manera, Dios es un Dios perfecto. Nada se le escapa de las manos, como ya sabemos. Entonces, Él sabe por qué pasa cada una de las cosas. Entonces, yo pienso que Job tiene que darse cuenta de esto en esta parte. Y no solo Job, sino muchas personas actualmente piensan así. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué estoy sufriendo tantas cosas? Quisiera morir. Mucha gente está así en este momento en el mundo. Exactamente. Entonces, es importante conocer que Dios sabe por qué te están pasando tantas cosas. Muy bien, pero eso es algo difícil de comprender y entender, ¿no? Imagínense ustedes, nosotros tenemos aquí la Biblia, sabemos la historia, ¿en qué termina esto? Sabemos que hay un gran conflicto, ¿no?, entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos viviendo y somos parte de, pero Job sabía todo eso, no. Sabía de la discusión en el cielo, no, simplemente de un día para el otro que tenía todo, y ahora viene la desgracia, ¿no? Interesante. Pedro, Marco, ¿qué tienen que opinar? Bueno, nosotros tenemos esa ventaja de que bíblicamente tenemos suficiente evidencia de que en este mundo estamos en medio del conflicto. Hay una fuerza del mal que quiere hacernos daño, que quiere que terminemos mal, pero hay una fuerza del bien. Hay el poder de Dios que quiere que nosotros podamos vivir adecuadamente en esta vida y tener una esperanza en días mejores allá cuando Dios nos dé por su gracia la oportunidad de vivir por la eternidad. Es complicado entender, tal vez suena un poco incluso ilógico, o sea, vivir eternamente y qué, donde no habrá más tiempo que se pueda contar tal vez. Pero es así, la Biblia lo dice, así que por fe aceptemos y vivamos con esa esperanza. Muy bien, Marco. Yo para complementar, yo me pongo los zapatos de Job. Haberlo tenido todo y como tú dices, él no sabía de lo que exactamente el reto, que tal vez Satanás le hizo a Dios, ¿no? Porque Job lo tenía todo. Y puede ser que tú ahora en este tiempo tengas todo. ¿Y qué pasa si de la noche a la mañana lo pierdes todo? Así se sentía Job, sin nada. Y yo, acá, yo no tengo por qué discutirle a Job, porque él se siente decaído, triste, porque tenía todo. Él tenía absolutamente todo, ¿no? Pero lo que podemos ver es que a pesar de todas estas cosas que le sucedió, Job se comenzaba a preguntar, ¿no? Y se comenzaba a preguntar de las cosas que le estaban pasando. Y en eso que se comienza a preguntar, yo creo que él va viendo la respuesta también, ¿no? Porque como exactamente aquí se le dijo, que exactamente Dios te da pruebas, pero esas pruebas son las, Dios te da pruebas, no, Dios no te da pruebas que tú no puedes soportar. Y en este caso, Dios sabía que Job podía soportar estas pruebas. Y lo que más me encanta de la lección de esta semana es de que Job se comienza a preguntar y a través de esas preguntas también se va dando cuenta de las respuestas que posteriormente vamos a ver. Correcto, pero era tan fuerte el dolor realmente. O sea, yo quiero, como tú dices, ¿no?, ponerme en sus zapatos, ¿no? O por ejemplo, las lindas historias que ustedes han contado, ¿no? ¿Qué pasaría si ese día tú has ido al vóley, ¿no?, y en tu esfuerzo de repente te rompes la rodilla, ¿no? Y no solamente eso, estás mal ahí, llamas a tu casa para que alguien venga a ayudarte y te dicen, ha habido un accidente y acaban de fallecer, ¿no? ¿Y qué haces? Y ahora, ese día que tenía que ser perfecto y lindo, totalmente, ¿no? O lo que puede ocurrir contigo, Pedro, ¿no? Ese lindo recuerdo que tienes de tu hija, ¿no? Que alguien venga y te diga, acaba de fallecer. Y no solamente ella, las dos más, ¿no? Y no solamente eso, mira, tus papás también, ¿no? Y cuando estás queriendo ir, viene algo, una enfermedad y de repente ni siquiera en el hospital te quieren aceptar porque no tienes dinero, es contagioso lo que tienes, es algo nuevo y como que ya. Los amigos o la iglesia, ¿no? Ese momento ni aparecen, ¿no? O de repente alguien te llama y te dice, mira, algo habrás hecho, por eso Dios te está castigando, ¿no? Imagínense, esa era la situación que vivía Job, ¿no? Y por eso que estas expresiones que él da, ¿no? No entendía lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y él en algún momento, ¿no? Si seguimos leyendo los versos del 11 hasta el 26, inclusive dice, preferiría la muerte a la vida, ¿no? Realmente llega a ese extremo de no entender. Y muchas personas, como decía Sarai, pueden estar pasando por situaciones tan complicadas que no conocemos, ¿no? Situaciones tan difíciles de comprender, ¿no? Que para ellos la única solución, inclusive, es la muerte, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto a esto, Pedro? Mira, puede ser que en algún caso, fruto de nuestras malas acciones o malas decisiones, suframos consecuencias. Y relativamente es aceptable una situación de esta naturaleza. Es decir, nos hemos equivocado, hicimos lo malo sabiendo y ahora nos toca pagar cierta factura. Pero en este caso no es así. La vida de Job tiene muchos ejemplos de vivir, entre comillas, de forma adecuada, de acuerdo a lo que Dios quería que viva, y nosotros nos ponemos a analizar en un sentido humano y lógico. ¿Cómo es posible que a una persona buena le pase cosas malas? Y en este mundo muchas veces vemos situaciones similares. Existen personas de bien, personas en el contexto de la iglesia, vamos a decir líderes, personas referentes espiritualmente, y son las que sufren. Humanamente no vamos a encontrar una respuesta. No, debemos nosotros remitirnos a que esas situaciones son fruto de que hay una fuerza del mal que quiere hacernos sufrir, que quiere desviarnos de nuestro norte principal y que, bueno, nos toca lidiar con eso. Aceptemos, aferrémonos a Dios, porque Dios también puede darnos la fortaleza necesaria para enfrentar esos momentos críticos. Si lo intentamos enfrentar solos, posiblemente salgamos perdiendo. Pero Dios mediante y con su fuerza estamos dispuestos, listos para pasar esa prueba. Complementando lo que dijo Pedro, es muy importante porque si vemos el caso de Job, Job estaba bien con Dios. Estaba en perfecto estado con Dios. Y a veces pasa en la vida. Tú estás en una intimidad tan cerca de Dios que a veces el enemigo que no le gusta eso. A él no le gusta que estés bien. Porque si él sabe que estás bien con Dios, te está perdiendo. Poco a poco él te comienza a perder. Y lo que yo resalto de Job es de que, ¿cómo tuvo confianza, ¿no? Dios, de decir, mira, por más prueba que le pongas a este a mi hijo, él va a seguir conmigo. No sé si alguna vez han escuchado la frase que si todo está bien, si todo está tranquilo, te tienes que preocupar. Porque si no estás siendo probado, entonces algo anda mal con tu vida espiritual, ¿verdad? El momento en el, como dijo Marco hace un momento, el momento en el que el diablo siente que te está perdiendo, que eres un peligro para él, en ese momento va a empezar a atacarte muchas veces, porque vas a derrumbar todo el plan que él tiene. Entonces muchas veces tenemos que dar gracias a Dios por las pruebas que están ocurriendo en nuestras vidas. Y quiero leer un versículo, por favor, que resaltando lo que dijimos hace un momento, está en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios nunca te va a decir, ahí está el problema y yo te dejo con el problema y tú ve qué haces. Él siempre va a estar de tu mano para ayudarte a salir del problema. Muy bien. Si vemos algunos versículos más, podemos entender lo que realmente Job estaba sufriendo, ¿no? Job capítulo 6, versos 2 y 3, ¿no? Dice, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y que alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar, ¿no? Vean ustedes, ¿no? ¿Cuánto pesa la arena del mar? Realmente toneladas, pero al otro lado estaba su amargura, dice, ¿no? Su tormento, su queja, y eso pesa más, ¿no? Realmente el dolor que estaba pasando, la situación, él no entendía, era una situación crítica, bastante crítica, ¿no? Me gusta mucho porque es algo bien natural de nosotros, ¿no? Hay muchas personas, como les decía, jóvenes, que pueden estar en una situación complicada. Ya Sarai nos ha leído un pasaje de la Biblia muy lindo, ¿no? O sea que Dios está ahí justamente para ayudarnos en nuestras pruebas. A veces no entendemos por qué y nunca vamos a entender, pero debemos confiar, ¿no es cierto, Pedro? El entender es una posibilidad, más no es segura, ¿no? Porque hay cosas extremas hoy por hoy que están sucediendo en nuestro mundo. Personas que están sufriendo, justo las más necesitadas muchas veces son las que más sufren. Y quienes tienen ciertas condiciones para enfrentar problemas, como parece que no. Bueno, al margen de eso, la Biblia en esta parte nos trata de pedir también que nosotros podamos sentir cierta empatía. Es decir, hay gente que sufre. ¿Será que podemos sentir empatía total? La Biblia y el estudio de la acción de esta semana nos dice que es difícil sentir el dolor en la magnitud que el otro siente. Nosotros podemos congraciarnos, podemos sumarnos a ese dolor, sí, pero dice que el dolor que cada uno sufre es único, es exclusivo. Yo me animo a decirles de que a ustedes, amigos, que si bien están pasando momentos difíciles, es un momento único que ustedes solamente lo pueden enfrentar. Y frente a esa situación, es solamente que ustedes deben aferrarse a Dios para que Dios, así como dijo Sarai, nos dé la fortaleza necesaria, nos dé la solución frente a este problema que estamos sufriendo. Aferrémonos a esa promesa. Muy bien, Marco. Algo que hay que complementar acá es algo muy importante. Por ejemplo, ahorita puede haber una persona con cáncer, puede haber ahorita alguien que tenga problemas o esté endeudado hasta el cuello, como decimos, o que tenga también problemas familiares. Aquí hay algo muy importante. Puede ser que tú estés en la prueba que estés, en la dificultad que estés, pero hay algo que nosotros como cristianos tenemos una esperanza, que es la fe. Y hay algo que yo siempre me he preguntado. Puede ser que ores en la mañana, puede ser que ores en la tarde, puede ser que le digas, Señor, ¿por qué? Pero si tú no pides las cosas con fe, no van a ser resueltas. Y para eso yo quiero que todos vayamos a Hebreos 11, porque sé que muchos conocen este versículo, ¿no? Pero acá es claramente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te pregunto, si tú tienes problemas de salud, tienes problemas económicos, tienes problemas tal vez con tu familia, ¿tú tienes fe de que esto se va a resolver? ¿Tú estás poniendo todo en las manos del Señor? Y eso es lo más importante, que la prueba que tengamos es tener fe de que todo lo malo que nos pasa, Dios lo va a volver en bendición. No importa la prueba que tú estés, tanto de salud económica, Dios tiene la solución para eso, ¿no? Incluso la muerte, porque puede ser que perdamos a un ser querido, incluso la muerte puede convertirse en una bendición para sus familiares, para nuestros familiares o nuestros seres queridos. Momentos difíciles. A mí me tocó pasar un momento difícil frente a la salud de un ser querido, pero ese momento difícil ha hecho que yo me aferre más a Dios, porque la ciencia médica o algunos elementos de apoyo tienen sus límites. Y ahí es donde nosotros buscamos con más énfasis la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo positivo que saqué de un momento muy, muy difícil. Muy complicado, ¿no? Wally, hay un aspecto importante también que menciona la lección y que es importante que lo digamos. Habla del dolor de los otros, como mencionó Pedro, ¿no? Que nosotros nunca vamos a poder sentir realmente lo que los demás sienten. Pero hay algo que nosotros, los que conocemos a Jesús, las personas que nos están viendo igual que conocen a Jesús y que están escuchando esto, nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios aliviar el dolor de los demás. Es un aspecto importante. Tenemos que ayudar a los demás cuando se encuentren en un problema, cuando no vean salida. Es nuestro deber ayudar a los demás a aliviar su dolor. Correcto, ¿no? Eso es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Hay muchas personas que cuando están desesperadas, obviamente, después de que todo les ha fallado, buscan a Dios, ¿no? O van a una iglesia para encontrar a Dios. Pero lastimosamente los hermanos que están ahí, los miembros de la iglesia, ni siquiera les saludan, ¿no? Entonces, eso debería hacernos reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? Que momentos muy especiales y todos los días, nosotros, como decías, podemos ser las manos de Dios, la voz de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios y ayudar, ¿no? Es complicado consolar a una persona porque realmente no vamos a poder entenderla del todo. Pero una sola presencia, un solo abrazo, una muestra de cariño, de afecto, servicio, ¿no? Con ella puede cambiar no solamente la vida de esa persona, sino con seguridad va a cambiar nuestra vida también, ¿no? Amigos, yo les hago una pregunta para que vayan pensando. En el último bloque hablaremos de este tema. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida que tenemos respecto a la eternidad que Dios nos ofrece? Enseguida retornamos con Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos en el último sector de nuestro programa. Y estamos hablando de la lección número 5, Maldito el día, es el título, ¿no? Y todavía tenemos muchas preguntas, ¿no? Yo quiero lanzarles una ahora. Job, hemos visto en varios pasajes bíblicos que por el dolor que estaba sufriendo, por la circunstancia, ¿no? Él dice, es mejor la muerte, ¿no? Yo les hago la pregunta ahora a nuestros amigos que están ahí, que pueden tener un problema muy, muy grande y que no ven otra solución que la muerte, ¿no? Es decir, pueden llegar a suicidarse. ¿Es esta la respuesta que tiene? ¿Es esta la solución, en otras palabras? Y si no es esta, ¿cuál es la solución? ¿Qué respuesta les daríamos a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando? Pedro, ¿qué opinas? Definitivamente que no es la solución. Hemos visto tal vez en el pasado algunas personas que sí toman la medida dura de decir, mire, ya no aguanto más el dolor, y decido quitarme la vida de diversas formas. Esa no es la solución. Y menos aún, Dios no pide que nosotros actuemos. Sea cual sea el dolor, sea cual sea el problema financiero, una deuda muy grande, puede ser un tema familiar, tal vez desde el punto de vista humano irreparable, un tema de salud en el que la ciencia ya en su límite ha dicho no, hasta acá nomás, ya no puede más. En fin, sea cual sea el problema, la solución no es la muerte. Peor si nosotros intentamos quitar nuestras vidas, estaríamos tratando de anular el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Él es el dador de la vida y el que de alguna forma nos exige que nosotros no podemos actuar de esa forma. No podemos decir, me quiero morir, me voy a morir, No podemos actuar en ese sentido. Creo que frente a esas adversidades tan rígidas y duras que de repente nos toca vivir, entregamos nuestras vidas a Dios. Que Dios obre su voluntad. Seamos fuertes para aceptar esa voluntad de Dios, porque Dios conoce el más allá, el futuro. Y como en algún momento lo hemos mencionado, Dios es capaz de convertir un momento difícil en una bendición. Muy bien. Marco, con respecto a esa pregunta, yo quiero que tú primero te pongas a pensar. Desde el momento de la fecundación, de 1 millón de espermatozoides, exactamente tú fuiste el campeón y ganaste esa carrera. Y desde ahí eres ya alguien que ya tiene una felicidad, porque tú Podría haber nacido cualquier otra persona, pero naciste tú. O sea que desde ese momento Dios tiene un plan para ti. No puede ser exactamente aquí. Puede ser que tú puedes pasar cualquier prueba ahora mismo. Cualquier prueba que tú tengas. Pero si tú decides la muerte, estarías rechazando a ese gran beneficio que Dios ya dio desde el comienzo. Yo te digo sinceramente, si el obstáculo más fuerte que tú tengas, que ahora lo ves como si fuera una montaña, para Dios es como un granito de mostaza, como sale, como he dicho. Él lo puede resolver de cualquier forma, pero Él necesita que tú confíes en Él. Y Él va a responderte, y a través de esa respuesta tú vas a confiar más en Él. Muy bien, Marco. Sarai, ¿qué dices tú? Obviamente no es la solución que uno desee la muerte, ¿no? Y menos quitarse la vida, porque estarías yendo en contra de lo que Dios ha planeado para ti. Pero así como dijo Marco, Dios tiene un propósito para ti. Si no, tú realmente no hubieras existido desde el principio. Dios por algo te puso en este mundo, por algo te está haciendo también pasar esos problemas, porque tal vez Él quiere que tú tomes de su mano más fuerte que nunca. Entonces, el momento en el que tú te agarres de la mano de Dios, ten por seguro de que todo se va a empezar a solucionar. Y es así porque Él lo promete en su palabra. Muy bien, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer frente a un problema, una dificultad, creo yo, es ir humildemente a Dios, ¿no? Y decirle, obviamente, ¿no? Es que tengo un problema tan grande, tan complicado, que no entiendo por qué, o finalmente porque yo lo hice, ¿no? Pero necesito que me ayudes, ¿no? Hay un dicho que alguien dijo, ¿no? Para el cristiano, todos los problemas tienen solución, incluyendo la muerte, ¿no? Pero lastimosamente hay muchas personas que inclusive, ¿no? De cometer alguna cosa con su novia y la chica está embarazada, digamos, ya ven que su vida se terminó, se dedican lastimosamente a tomar, a las drogas, se dejan morir, ¿no? Y hay mucho de eso en nuestro alrededor, ¿no? La invitación sería a ellos, ¿no? Que vean, ¿no?, su realidad y que vayan así como están a los brazos de Dios. Dios tiene un plan, ¿no? Dios está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos, cambiarlos, ¿no? Porque Él quiere restaurar a cada una de esas personas, Marco. Y complementando, Wally, lo que tú dices, hay dos versículos. Juan 3:16, ¿no? Que la mayoría de nosotros conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero a mí me gusta un versículo que es para los jóvenes. Tal vez hoy sé que hay acá jóvenes que están pasando pruebas difíciles. Y está en Isaías 40, 30, 31. No sé si por favor, leer. Dice exactamente lo siguiente: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, esa es la gran esperanza que tenemos como jóvenes, ¿no? Puede ser que en algún momento flaqueemos, caigamos, pero si tú confías en el Señor va a exactamente responder de una manera beneficiosa para ti, ¿no? Dándote nuevas fuerzas, impulsándote, y es algo lindo. Muy bien. Cada nacimiento tuyo, el mío y de todos, es un milagro. Y esos milagros debemos administrarlo de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Seamos una bendición para nuestros seres queridos, seamos agentes de cambio para nuestra sociedad. Y porque además, mire, además de ser un milagro nuestro nacimiento, en Primera de Juan capítulo 3 nos dice: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Es decir, nuestro Padre es el Rey del universo, el dueño del universo, es para quien nada es imposible, es en realidad todo, todo lo máximo, todo lo mejor que podamos imaginarnos es Dios. Y si tenemos a Dios como Padre, ¿por qué no enfrentar los momentos difíciles tomados de su mano? Muy bien, ¿no? Qué lindo eso, este versículo, porque en realidad esto me llama mucho la atención, ¿no? Si Dios es el Rey del universo, creador de todo que está aquí, entonces, Sarai, tú eres una princesa, ¿no? Aquí tenemos un príncipe, y aquí también, ¿no? Exactamente. Y Dios nos está esperando con la corona, dice, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y eso estamos hablando a ti, amigo, que también que estás al otro lado de la TV o estás en el Internet, ¿no? Para Dios eres valioso, pero valioso, valioso. Realmente Él te considera muy valioso. Eres su hijo, en realidad, ¿no? Sarai. Tal vez tú pienses que tu vida no vale nada, pero perfecto, en realidad lo vale todo, porque Jesús ha dado tu vida, su vida por ti. Entonces tú vales el creador del universo, tú vales el ser que ha formado todo, que ha creado el mundo. Si tú vales eso, entonces lo vales todo. Podemos tener un día muy, muy, muy complicado, pero no nos olvidemos que también en ese día tan oscuro está Dios abrazándonos y diciéndonos a cada uno de nosotros, hijo, no estés derrotado, vamos, se puede todavía, ¿no? Amigos, de esta manera ya hemos llegado al final de nuestro programa, ¿no? Queremos dejar este minuto y medio que resta a Pedro para que hagas una conclusión y una invitación para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Adelante, Pedro. Gracias, Waldi. Yo quiero dejarles algunas porciones de la Biblia. Uno en el que dice, por ejemplo, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todas. Aclarando un poco, incluso los malos momentos, esos son para nuestro bien, para nuestro beneficio. En Mateo 6:33 nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Frente a la adversidad, en los momentos difíciles, busquemos a Dios. Dios nos dará la salida al problema que estamos atravesando. Dios, de repente, nos va a proporcionar los recursos, los medios necesarios para salir de esta situación crítica. Muchos de nosotros en algún momento pasamos momentos difíciles. Si no lo hemos pasado, preparémonos, alistémonos para estar un día frente a esa situación y Dios mediante podamos de la mano de Dios salir adelante y no reclamar el día de nuestro nacimiento y no renegar contra nuestro pasado, sino más al contrario, vivir con la esperanza de que Dios tiene planificado mejores días. Que Dios nos bendiga, amigos, que Dios nos ayude a recordar que Él está dispuesto a tomarnos de la mano hasta cuando Él venga por segunda vez. Angustia, sufrimiento, la noche no pasa. Entonces me pregunto, Señor, ¿cómo podré vencer tantas luchas? Necesito aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces en ti tu poder, tu amor, y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces en ti tu poder, tu amor, y por siempre nacerá la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar. Amigo, hemos tenido una parte especial muy linda que con seguridad esa melodía tocó también tu corazón. Pedro te hizo una invitación y ahora vamos a orar. Es el momento para que tú nos acompañes. Y ahí donde estás también hables con nuestro Padre, con nuestro Creador. Pedro, dirígenos en oración. Inclinemos el rostro. Buen Dios que estás en los cielos, muchas gracias porque en tu palabra encontramos promesas, encontramos que somos seres creados por ti y que, Señor, aplicando a nuestras vidas, podamos decidir enfrentar nuestros problemas, nuestras necesidades, recurriendo siempre primero a ti, a tu trono de gracia. Ayúdanos a atravesar nuestros momentos difíciles de tal forma que los milagros que se puedan obrar en nuestras vidas sean para honra y gloria tuya. Padre amado, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, quienes están atravesando momentos difíciles, les rogamos, les pedimos para que ellos también puedan entregar sus vidas en tus manos. Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda moverse en medio nuestro, en medio de nuestros seres queridos, para un día no muy lejano estar contigo por la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 5, Maldito el día. Nuestro siguiente estudio será La maldición sin causa. Desde ya una invitación especial para que nos acompañes. Saraí, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Amigo, Marco, Dios te bendiga mucho. Gracias, Wally, por la invitación. Muy bien, te esperamos pronto otra vez. Gracias, Wally. A ti también, Saraí. ¿Sí? Gracias. Ok. Pedro, como siempre, un privilegio que seas parte de nuestro programa. El privilegio es mío y a sus órdenes. Muy bien. Amigos, para nosotros el privilegio es nuestro, que tú seas parte de nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. Aférrate de la mano de Él y juntos seremos más que vencedores. Nos encontramos en una próxima edición de Código Abierto. Chao.